Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, le habla Génesis R. Cruz desde un rinconcito de esta Mesoamérica viva, digna y rebelde. Le doy la bienvenida al informativo mesoamericano Voces Nuestras, en su emisión número 908. Muchas gracias por estar del otro lado, en el bus, en su casita, en la cabina de una radio comunitaria o caminando por ese territorio que usted habita, cuida y defiende todos los días. Aquí nos encontramos para mirar la región de frente, sin filtros, sin silencios y sin miedo a nombrar lo que está pasando. Porque en tiempos de desinformación, informarse también es una forma de resistencia. En este espacio escuchamos a quienes sostienen la vida, a las comunidades, las lideresas, las juventudes y las radios que siguen tejiendo palabra en todo el territorio. Somos una red viva de corresponsales que conecta luchas y esperanzas en Mesoamérica. Respire hondo, súbale el volumen y acompáñenos. Estos son los titulares del informativo mesoamericano Voces Nuestras de esta semana. En Latinoamérica, mujeres de pueblos originarios se reúnen en territorio mapuche para fortalecer redes y organización. En Nicaragua exigen prueba de vida del líder indígena miskito Brooklyn Rivera. En Honduras, organizaciones de mujeres exigen aprobar sin retrasos la ley Alerta Morada ante el aumento de las desapariciones. En México, la presidenta presenta un plan B de reforma electoral tras el rechazo en la Cámara de Diputados. En Guatemala, organizaciones de mujeres cuestionan la falta de paridad y alternancia en los espacios de poder. En Latinoamérica, Festival de la Juntanza convoca a organizaciones para repensar la comunicación popular. En México presentan Recetario de Saberes para los cuidados y el buen vivir desde las mujeres indígenas y afromexicanas. En Guatemala, la poeta y comunicadora Ana G. Aupi reflexiona sobre el arte como herramienta política y de sanación. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Bueno, Voces Nuestras es importantísima la tarea que están haciendo, porque además desde Argentina venimos siguiendo y admiramos muchísimo el trabajo que están haciendo, así que creo que tenemos que compartir mucho más. Es muy importante la labor educativa, la labor creativa, dar espacio a las nuevas expresiones, las formas de decir, de narrar, de entusiasmar, y me parece que ustedes son un ejemplo a seguir y a compartir en toda Latinoamérica, así que felicitaciones y saludos, especialmente también a la audiencia, por supuesto, y a las compañeras que conforman Voces Nuestras. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las Voces Nuestras. En Latinoamérica. En territorio mapuche, en Tirúa, en Chile, mujeres de distintos pueblos originarios de América Latina se han reunido para fortalecer sus redes, compartir saberes y reafirmar sus luchas. Se trata del encuentro de mujeres indígenas vinculadas a la Red de Solidaridad Apostólica Indígena, RSAI, que se desarrolla del 18 al 22 de marzo, donde participan mujeres de pueblos originarios de diversos territorios del continente. Durante estos días, las participantes intercambian ideas y experiencias orientadas a fortalecer la organización colectiva y sostener espacios propios para mujeres indígenas en sus territorios, en un contexto regional marcado por múltiples desafíos para sus comunidades. El encuentro también cuenta con la presencia del padre Agnaldo Jr., delegado socioambiental de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe, quien acompaña este espacio de reflexión y articulación.

Lo ha dicho otros organismos como Naciones Unidas, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el día 2, del día 3 se solicitaron medidas cautelares ante la negativa de una respuesta de parte del Estado, se pidieron medidas provisionales ante la Corte, cautelares ante la CIDH y provisionales ante la Corte. Nada de estas acciones han permitido que la dictadura sandinista de los Ortega y Murillo muestren dónde está él. La única información que tuvimos oficialmente ha sido la que ha brindado la Procuradora General en ese momento, Wendy Morales, perdón. Ella, en su intervención durante el examen periódico universal, dijo que estaba bajo la custodia del Estado y que se le había aplicado un procedimiento que sabemos que es totalmente ilegal. Esa es la única información oficial que tenemos. Fuera de ello, lo que se han circulado han sido ya en esta ocasión tres notas que indican o que dan a conocer la grave situación de su salud y otras partes, en otros momentos incluso. De su muerte, poniendo en una situación realmente alarmante, no solo a las familias, sino a las comunidades indígenas y afrodescendientes, dado el carácter que tiene el Tao Braulio Rivera. Así que esta es la tercera vez que está ocurriendo, y una cuestión curiosa es que siempre se da en el marco de los informes que presenta el grupo de expertos de derechos humanos para Nicaragua, y esta vez podemos escucharlo directamente de la voz de ellos, lo alarmados que están y lo que se está pidiendo. De hecho, emitieron una comunicación directa a Nicaragua pidiendo, ¿no? Información a raíz de la exigencia que hemos estado pidiendo a los pueblos indígenas, la comunidad internacional y la familia de prueba de vida del Tao Braulio Rivera. El régimen de Ortega y Murillo ha liberado este año a decenas de personas presas políticas ante la presión internacional. Sin embargo, ninguna de las personas indígenas que mantienen en prisión ha sido liberada. Para Anexa Alfred, esto demuestra una vez más el desprecio hacia las comunidades indígenas y constituye un mensaje de represión dirigido a los pueblos originarios para que no alcen sus voces frente a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. No obstante, aseguró que esto no logrará silenciarlos. En Honduras. Organizaciones de mujeres en Honduras están exigiendo al Congreso Nacional de Honduras que agilice la aprobación de la Ley Alerta Morada, una iniciativa clave frente al aumento de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en ese país. Las feministas advierten que no permitirán que esta propuesta sea engavetada en medio de una situación que califican como una emergencia nacional debido al incremento sostenido de ese delito. La demanda surge ante la urgencia de contar con mecanismos efectivos de búsqueda y respuesta inmediata que permita proteger la vida y la integridad de las mujeres y niñas. Conozcamos más en un informe de Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. La violencia sigue siendo y arrebatando la vida de la dignidad de niñas, jóvenes y mujeres en este país. Y es por eso que hoy presento un proyecto de ley que hemos trabajado con las organizaciones principalmente de mujeres y expertos. En la sesión parlamentaria del 10 de marzo, la diputada Shirley Arriaga presentó un proyecto para crear la Ley de Alerta Morada, un mecanismo destinado a fortalecer la búsqueda y localización inmediata de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en Honduras. La desaparición de una mujer, adolescente o niña es un fenómeno multicausal y multidimensional vinculado a la violencia basada en género que la expone a condiciones de violencia sexual, trata de personas, desplazamientos forzados por razones de violencia. La Ley Alerta Morada establece protocolos rápidos, una fiscalía especializada y un registro oficial ante el alto índice de desapariciones y feminicidios en el país, buscando reducir la impunidad y evitar la trata. Eva Sánchez, de la organización intibucana Las Hormigas, urge al Congreso Nacional de su pronta aprobación, ya que es una exigencia de las organizaciones de mujeres quienes han vivido en medio de una realidad de violencia e impunidad. Pues en primer lugar decirles que esa propuesta de ley es el resultado de lo que es la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, en donde estamos participando organizaciones de mujeres, pero también la institucionalidad, y que desde pues periodo anterior, por más o menos alrededor de 2-3 años, estuvimos en construcción de esta propuesta de ley y se había presentado incluso al Congreso Nacional anterior y estuvo en la comisión de dictamen. Entonces estuvimos esperando pues resultados de esa comisión, pero no sabemos pues qué había pasado hasta ahorita, que nuevamente pues se presentó al Congreso Nacional. ¿Qué exigirían ahora? Solo se ha presentado, falta todo el tema de que sea enviada a una comisión reglamentada y todo lo que eso supone. ¿Qué recomendaciones y qué exigencia tienen para estos diputados? Nosotras lo que exigimos para los diputados es que haya agilidad, sobre todo en todo el proceso que sigue para la aprobación de esta ley, porque mientras no se apruebe, se va a seguir dando lo mismo ante la situación de mujeres, jóvenes y niñas de desaparecidas, que no hay una respuesta, sobre todo del Estado, para poder dar con el paradero de estas mujeres que han desaparecido, porque no existen ni protocolos, la institucionalidad tanto a nivel nacional y local no sabe qué hacer o cómo actuar, y pues solo nos quedamos con lo que las organizaciones de mujeres muchas veces podemos apoyar a las familias, pero hace falta todavía de parte del Estado pues esa respuesta inmediata, porque en los casos de desaparición, nosotras consideramos, y la ley así lo dice también, que las primeras 24 horas son fundamentales para poder salvar la vida de las mujeres y niñas. Las organizaciones de mujeres registran más de 2.100 desapariciones ocurridas en Honduras entre el año 2018 y 2023. Un reporte de Yolani Pérez. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Hola, mi nombre es Nancy López, soy ginecóloga y hoy les quiero comentar sobre la anticoncepción de emergencia en Costa Rica. Este es un método anticonceptivo que está disponible tanto en farmacias privadas como en los servicios de salud pública. Este método es menos efectivo que otros métodos de anticoncepción de uso regular, sin embargo, es una buena oportunidad para prevenir el embarazo hasta 3 días después de la relación sexual sin protección, hasta máximo 5 días. A nivel de la seguridad social existe todo un protocolo para su atención y prescripción, únicamente con presentarse a una consulta médica formal y solicitar el método debería ser suficiente para poder acceder al mismo. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la colectiva por el derecho a decidir. En México. La presidenta de México presentó ante el Senado de la República una nueva iniciativa de reforma electoral conocida como Plan B, luego de que la propuesta anterior no alcanzara la votación requerida en la Cámara de Diputados y Diputadas de México, debido a la oposición de los partidos políticos, justamente opositores al gobierno. La nueva propuesta plantea modificar un artículo de la Constitución con el objetivo de reducir el gasto electoral y recortar los sueldos de funcionarios, en medio del debate sobre el funcionamiento y financiamiento del sistema electoral del país. Nos informa Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en México. Después de que el Pleno de la Cámara de Diputados echó abajo la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada, misma que no alcanzó la votación debido a los votos en contra de la oposición, tanto del Partido del Trabajo como Partido Verde Ecologista de México. Este martes, la presidenta hizo entrega del llamado Plan B y fue presentada ante el Senado de la República. Durante la mañanera del pueblo informó que la iniciativa propone modificar el artículo 134 de la Constitución

en esta participación? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué acciones podemos realizar frente a estas elecciones que ya mencioné? ¿Y qué seguimiento le vamos a dar como mujeres, como organizaciones de mujeres? El año pasado igual tuvimos varios encuentros con diferentes organizaciones y en diferentes departamentos, y pues el año pasado abordamos las funciones del organismo legislativo, porque muchas veces no conocemos cuál es el rol del organismo legislativo. Ortiz indicó que se continuará con los encuentros en diferentes departamentos del país con el fin de socializar información y conocer la perspectiva de las lideresas, autoridades ancestrales y juventud sobre las elecciones de segundo grado y la importancia de la participación de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones como sujetas de derechos. Se ha hecho un panorama actual de las elecciones de segundo grado, un análisis de contexto. Ya han sido elegidas las autoridades, tanto del Tribunal Supremo Electoral como de la Corte de Constitucionalidad. En cuanto a elecciones de segundo grado, falta Ministerio Público, falta Contraloría General de Cuentas. Vamos a escuchar el siguiente análisis. Marco Antonio Canteo, abogado, analista en temas de seguridad y justicia. Abogado, ¿cómo avanza el proceso de elecciones de segundo grado en Guatemala? Bueno, de momento yo diría que las elecciones están avanzando en los tiempos que las leyes establecen. Se ha completado la elección en la Corte de Constitucionalidad y salvo pues decisiones que creo yo serían lamentables, la Corte de Constitucionalidad tendrá que ser juramentada por el Congreso de la República en los próximos días. Afortunadamente en el caso del Tribunal Supremo Electoral, a pesar de un proceso bastante cuestionado, bastante opaco, finalmente se eligió una lista de 20, de los cuales el Congreso de la República eligió 10, 5 titulares y 5 suplentes que han sido juramentados y que pronto tomarán posesión para encargarse ya de varios temas importantes que le esperan al país, como particularmente y especialmente empezar a organizar las próximas elecciones de 2027. Esto es, yo diría que en términos generales es positivo. En el caso del Ministerio Público, pues estamos en tiempo, la Comisión de Postulación está haciendo pues su trabajo con un calendario establecido. Eso sí, hay muchos recursos judiciales pendientes, hay recursos judiciales que aún están por resolverse y que pueden modificar de alguna forma el trabajo de la Comisión. La sociedad civil y varios actores públicos y privados han presentado señalamientos oficialmente a varios candidatos que se han postulado. La Comisión de Postulación ha rechazado en su gran mayoría estas tachas, subsisten algunas, y tal vez un dato importante es que la ciudadanía tiene que estar pendiente de si a la hora de la votación final, que debería ser el próximo mes de fiscal general, los comisionados van a tomar en serio las tachas que la ciudadanía presentó en contra de los candidatos. Debería ser así porque hay bastantes señalamientos sustentados que la Comisión de Postulación debería tomar en cuenta. Esto no siempre ha sido así porque las comisiones de postulación muchas veces, por ser un modelo corporativo, ¿verdad?, como ya lo explicamos, es un modelo que realmente se separa, digamos, de un modelo transparente que respeta la carrera de los funcionarios. Es un modelo que realmente, como es corporativo, entre abogados no se quieren señalar, ¿verdad? No quieren dejar antecedentes porque después hoy yo estoy, pero mañana puede estar el otro, ¿verdad? Entonces aquí ha sucedido algo que siempre hemos criticado, de que este modelo funciona de que yo te elijo, tú me eliges, ¿verdad? Porque yo te elijo hoy, pero puede ser que mañana te toca elegirme, así que mejor no me meto en problemas. Todos son honorables, pero yo discrecionalmente elijo una lista que le mando ya sea al presidente o al Congreso de la República. Así que, para resumir, digamos, creo que hay expectativas de que los tiempos se cumplan y que haya una renovación en los tiempos establecidos en la Constitución. Que esa renovación traiga cambios positivos para el país, pues eso todavía no lo sabemos, ¿verdad? No necesariamente está quedando conformado las instituciones para que veamos un gran cambio en las instituciones del Estado. Podrían haber algunas mejoras, pero no va a ser cambios sustanciales que respondan a las grandes necesidades históricas que el país necesita. Creo que la ciudadanía tiene que darse cuenta, tiene que analizar las agendas reales de los candidatos y emitir su voto con conciencia para intentar, digamos, que hayan autoridades con mayor responsabilidad, autoridades que realmente piensen en la ciudadanía y que realmente le devuelvan un poco de tranquilidad a la población que vive realmente en unas circunstancias muy desventajosas con pequeños sectores del país. En Latinoamérica. En Quito.

escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Gracias por acompañarnos y por elegir informarse desde una mirada crítica, comunitaria y comprometida con la dignidad de los pueblos en el informativo mesoamericano Voces Nuestras de esta semana. Aquí no solo contamos lo que pasa, aquí nombramos lo que incomoda, tejemos memoria y amplificamos las voces comunitarias. Nuestro abrazo grandísimo a las radios comunitarias que retransmiten este informativo, también a la red de corresponsales en todo Mesoamérica y a las organizaciones que hacen posible que este esfuerzo colectivo se sostenga. Si este contenido le aportó algo, recuerde compartirlo, porque cuando la información verificada circula, también se fortalece la democracia, los derechos y la vida. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Voces Nuestras o en vocesnuestras.org. Yo soy Génesis R. Cruz y fue un gusto acompañarle. Hasta la próxima emisión. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.